Buenas tardes a todos los oyentes y a todas las oyentes. Estamos aquí otro martes desde los 98.4 FM en Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre. Estamos aquí yo, Mónica, Lucía. Hola, buenas. Y el Blacky desde la mesa de mezcla, como siempre, aquí en Radiópolis. Y la radio de los ciudadanos de la ciudadana de Sevilla, que todos los martes se convierte en la radio de los saharaui de la saharaui. ¿Qué tal, Lucía? Pues bien, bien. Aquí preparándonos para nuevas actividades y aquí también en los campamentos. Aquí, claro, sí. Y hablaremos de tu salida para los campamentos. Una de las salidas de mucha gente, sí, sí. De mucha gente, sí, sí, sí. Y para cualquier información recordamos siempre los datos de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Estamos, para quien quiera visitarnos físicamente en la asociación, estamos en Los Remedios, la calle Virgen la Antigua número 4, bajo derecha, enfrente de las bicicletas públicas, no hay pérdida. El número de teléfono es 954-28-2205 y la página web es saharasevilla.blogspot.com, donde colgamos todas las actividades que hacemos de movilización social, de sensibilización. Hay también muchos enlaces con blogs y asociación amiga, entre los cuales naturalmente el blog de Le Free. Sí. El Centro de Documentación y Museo de la Resistencia del Pueblo Saharaui de la Solidaridad Internacional. Vaya nombrecito, ¿no? Que tenemos. más fácil recordarle, Frig, y bueno, que estáis ahí, compañero nuestro de la asociación. Exactamente. Ahí. Y que son un centro de documentación con recursos sobre el Sahara que podéis utilizar. Exacto. Y también en la página web, ¿no? Claro, que también. lefree.org. Exactamente. Y bueno, vamos a empezar con las nuevas actividades ya del nuevo curso. Ya ahora empieza octubre con un gran, gran, gran evento que va a ser en 38 ciudades y 7 países distintos. O sea, 21 ciudades de España y luego también en Turín, en Berlín, en La Habana y en México Distrito Federal y también en París. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la segunda exposición internacional de fotografía Refugiados en el Desierto. El próximo jueves 1 de octubre a las 7 de la tarde, a las 19 horas, tendrá lugar en la Plaza del Callao en Madrid el acto de presentación para la prensa de la segunda edición de la exposición Refugiados en el Desierto, organizada por la asociación Refugiados en el Desierto, con el apoyo del Festival Internacional de Cine del Sáhara, el FISAHARA, y la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, SEAS. Para apoyar la iniciativa han confirmado asistencia a este acto numerosas caras conocidas del mundo de la cultura, los medios audiovisuales y colaboradores de Fisahara. Simultáneamente se celebrarán los actos de inauguración en Las Palmas de Gran Canaria, en Sevilla, Alicante, Valencia, Santa Cruz de Tenerife, Jerez de la Frontera, Turín, Berlín, La Habana y México Distrito Federal. La exposición tiene como objetivo denunciar una vez más la situación de los refugiados saharauis después de 34 años en el exilio, así como recaudar fondos para un proyecto de cooperación que mejore las condiciones de las mujeres saharauis en los campamentos de refugiados liderado por la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, UNMS. 38 galerías, centros culturales, bares y locales de toda España y otros 6 países acogen de forma simultánea esta muestra formada por 15 fotografías tomadas por los visitantes del último Festival Internacional de Cine del Sáhara, el FISAHARA de la edición del 2009, del año pasado, celebrado en los campamentos de refugiados en mayo de 2009, en el campamento de Dakhla. Esta segunda edición de la exposición Refugiados en el Desierto se ha realizado en formato concurso. Un jurado formado por 5 de los mejores fotógrafos del panorama nacional eligieron de entre las más de 520 fotografías participantes las 15 fotografías ganadoras. Actrices, actores, productores, directores de cine y público en general asistente al festival, convertidos todos en fotógrafos por la misma causa, han participado con sus fotos tomadas durante su estancia en los campamentos, en esa segunda exposición internacional de fotografía refugiado en el desierto. Os voy a decir que las fotografías también están a la venta. Cada foto tiene un precio de 30 euros, y el recaudado entero de todas las exposiciones irá a la Unión Nacional de Mujeres Saharaui, que se encuentra en Madrid. Para cualquier tipo de información, os remito a la página oficial de la Asociación Refugiados en el Desierto, que es www.refugiadosenelDesierto.com, o si no, a la página de la Asociación de Sevilla, saharasevilla.blogspot.com. Para todos los sevillanos y las sevillanas y limítrofe y saharaui, la gente que vive en Sevilla, bueno, nosotros no iremos hasta Madrid, o la gente que está en Madrid pues irá allá. Para aquí, localidad de Sevilla, la exposición estará en 2 sitios, en el Hotel Alfonso XIII y en la Sala del Cachorro. El acto inaugural gordo, digamos, el más importante, será en la Sala del Cachorro a las 7 de la tarde. Está en Triana, todo el mundo la conoce, el jueves. El jueves. El 1 de octubre a las 7 de la tarde en la Sala del Cachorro. Os esperamos numerosos y numerosas, y vamos también a hacer una... habrá un mini reportaje también, que se grabará aquí en Sevilla y en todas las otras ciudades, que luego se montarán y se proyectará durante el FISAHARA en el 2010. Qué bonito. En mayo que viene. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de musiquita y ya te paso la palabra, sí, Lucía. No. ¿Vale? Bueno, pues... واحد Esta era Mariem Hassan, voz representativa de Sahara Occidental y de los Saharaui. En este programa, todas las canciones que escucharemos serán de Mariem Hassan, por tributo a ella, por la agresión subida este fin de semana. Voy a leer una noticia, bueno, noticia de su lamentable agresión, que ha sido difundida por EFE ayer, 28 de septiembre, y también ya todos los medios, amigos del Sahara, los blogs y las páginas web de asociaciones solidarias con el Sahara ya han empezado a difundir este desafortunado acontecimiento. La cantante saharaui Mariem Hassan, agredida por su atuendo típico del Sahara, que es la melfa. La cantante saharaui Mariem Hassan ha sido agredida hoy por un grupo de 5 jóvenes que empezaron a increparla cuando vieron que vestía la melfa, traje típico de las mujeres de la zona del Sahara Occidental que está fuera del control de Marruecos. Según ha informado AFE, la coordinadora estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara, Mariem Hassan salía de una cafetería del madrileño barrio de Antón Martín junto a la bailarina y percusionista Badilla Mint El Hanevi y el guitarrista Lamgai Free Brahim, cuando 5 ciudadanos marroquíes, según indicaron las insultadas, 3 chicos y 2 chicas, increparon a las mujeres por su atuendo. Los músicos que la acompañaban defendieron al artista de los agresores, que huyeron en un taxi cuando escucharon la sirena de un coche de policía que se dirigía a la plaza de Antón Martín. Mariem Hassan, recién llegada de Italia, donde ha participado en el festival Woman Sicily en Taormina, junto a Khaled y Omou Sangare, se encuentra en Madrid grabando un nuevo disco. La cantante, que es conocida como la voz del desierto, compone las letras de sus canciones en lengua hassanía, la lengua de los saharaui, para dar voz a un pueblo injustamente sometido y perdido y que está harto de ser refugiado, afirmó en una entrevista concedida a EFE en la primavera del 2007. Hassan es todo un ídolo en su país, donde, según afirma, es escuchada en secreto, porque su música está prohibida en la zona ocupada del Sáhara Occidental. Bueno, esta noticia de verdad es bastante triste, esperemos que se recupere pronto y actos así, bueno, que no vuelvan a ocurrir ni en Madrid ni en cualquier otro sitio. Para saber más informaciones sobre Mariem Hassan y su música y su figura dentro del panorama musical y también de la cultura saharaui, os remito a la página web de Nube Negra, que una entidad, una casa discográfica de la cual hablamos contigo, Lucía, y también con Abel, en www.nubenegra.com. Y bueno, ahora vamos a escuchar otra canción de Mariem Hassan. Dar con el morana, hoy Bueno, otra de las cositas de las que queríamos hablaros hoy, a propósito, potente la canción, ¿eh?, de Marien Hassan. Muy bonita, muy bonita. Muy buena. Sí, sí, sí. Pues era de los recursos naturales del Sahara, que como ya hemos dicho otras veces, es una cuestión clave del porqué de la ocupación marroquí, ¿no? Y para ello nos vamos a la página del Western Sahara Resource Watch, el Observatorio de los Recursos Naturales del Sahara, que son una red internacional de organizaciones y activistas que investigan y realizan campañas hacia empresas que colaboran con intereses marroquíes en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Bueno, como sabéis, la mayor parte del Sahara está ocupado por Marruecos, entonces negociar con compañías o autoridades marroquíes en los territorios ocupados es dar señales de legitimación a la ocupación. También se le da con ello oportunidades laborales a los colonos marroquíes, es decir, a la gente que Marruecos ha ido trasladando hacia el Sahara para cambiar la composición demográfica un poco y, ¿no?, del país, y ideológica y política, y beneficios al gobierno marroquí, ¿no?, también. Entonces, esta organización presiona a las compañías, sobre todo petroleras, a compañías pesqueras para que no negocien, para que no hagan negocios en Sahara, porque además es ilegal, ¿no? Bueno, algunas de las noticias que destacan en su página web, que es http://www.wsrw.org. Por ejemplo, nos encontramos con una noticia que denuncia cómo la talja, el árbol simbólico del Sahara, se está extinguiendo, está en peligro de extinción. Y esto se debe al uso que está haciendo el ejército marroquí en el territorio ocupado del Sahara de este árbol, ¿no? Un comunicado de apoyo del Comité de Apoyo al Plan de Resolución de Naciones Unidas y a la protección de los recursos naturales en el Sahara Occidental informa que la talja se está extinguiendo porque el ejército marroquí lo está utilizando como combustible para la cocción de los alimentos del ejército que tiene desplegado a lo largo del muro. Recordamos, ¿no?, que hay un muro de 2.600 kilómetros de muro y está talando árboles entonces para... Sí, para hacer fuego, para cocer alimentos, ¿no? Y es un árbol, eso, un simbólico, muy emblemático para los saharauis, porque, bueno, además de la sombra que proporciona, ¿no?, en el desierto y tal, pues ha sido inspiración de poetas, sus hojas se utilizan para preparar diferentes remedios curativos. También se encuentra entre los utensilios tradicionales de preparación del té. Claro, es la única madera, además de la palmera que tienen ahí. Y vaya. Entonces la gente del Observatorio de los Recursos Naturales está llevando a cabo una campaña para presionar a las autoridades marroquíes para que sean juzgados los responsables de estos hechos, que no son más que los generales del ejército, claro. Y también se solicita a la comunidad internacional la protección de los recursos naturales en el Sahara Occidental, ¿no? Y se hace cómplice a la comunidad internacional del deterioro y la explotación ilegal de estos recursos, ¿no?, a través del silencio, ¿no? Pues si no se pronuncia nadie, pues eso contribuye a que las cosas sigan como están, ¿no? Claro, claro. Que es lo que pasa un poco en general con el conflicto saharaui, ¿no?, y la comunidad internacional, ¿no?, que nadie hace nada. Bueno, otra noticia. Está todavía más negativa o más peliaguda, el titular es: la Unión Europea financia la ocupación ilegal del Sahara a través de Canarias. Y es que la Unión Europea ha presentado un programa de cooperación transfronteriza que financia inversiones en los territorios ocupados del Sahara Occidental. La Unión Europea, os leo el texto, ha presentado la primera convocatoria del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España Fronteras Exteriores 2008, por el que empresas e instituciones públicas y privadas en las Islas Canarias participan en un programa de cooperación con Marruecos en el que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional destina 4,3 millones de euros a proyectos de las islas para la anualidad de 2008 y 2009. En dicha convocatoria se enumera como zona elegible para el desarrollo de los proyectos a financiar la región Layún, Bojadur, Sakia el Hamra y la región de Elmin es Mara, que son zonas correspondientes al Sahara Occidental, que están ilegalmente ocupadas por Marruecos y que están, como no nos cansamos de repetir, pendientes de un proceso de descolonización inconcluso, auspiciado por la ONU, en donde hay miles de resoluciones, hay bueno, decenas de resoluciones, en donde hay un referéndum también que está en proceso de, según la MINURSO, que lleva 18 años ahí para cumplir con su mandato, o sea, un referéndum en el Sahara Occidental. Entonces vemos cómo la Unión Europea está utilizando, bueno, ya no solo la pesca, no solo se mete en el Sahara a través de la pesca, porque como sabemos tiene acuerdos de pesca con Marruecos, en los que también se permite faenar en las aguas territoriales del Sahara, sino que también a través de la cooperación transfronteriza, que sabemos que está siendo tan importante en las políticas de control migratorio, ¿no? En Marruecos, ¿no? De la Unión Europea con Marruecos, pues ahora a través de Canarias se va a permitir hacer negocios a las islas con Marruecos y en este caso con la zona ocupada del Sahara Occidental, ¿no? Cosa que hay que denunciar y que no a la Unión Europea para que no sea así, para que sea un poco coherente con las declaraciones que luego hacen, ¿no? Ahí a, claro, ah, y sobre todo para que los saharauis cuando regresen a sus tierras, por fin pues puedan utilizar, se le quede algo de recursos, o sea, que no se le expolie todo antes ilegal y brutalmente. Vamos, pero perdona si te interrumpo, pero que no, claro, acaba de ocurrirme a la cabeza, bueno, una noticia que pondré esta tarde, promesa, lo voy a poner, lo voy a subir al blog, sobre las declaraciones de Griñán sobre una auspicable autonomía marroquí del Sahara Occidental. Voy a leer un comunicado redactado y firmado por la Junta Directiva de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, con fecha de hoy, 29 de septiembre de 2009. Carta abierta a los y las andaluzas con motivo de las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía en Marruecos. Aunque parezca imposible, nuestros gobernantes nos siguen sorprendiendo. Uno de los movimientos civiles de solidaridad más importante de Andalucía y de España es el de amistad con el pueblo saharaui, que a los 34 años del abandono sufrido por los saharaui, es lógico que no se sorprenda de casi nada de lo que pueden hacer o decir nuestros y nuestras gobernantes. Estos y estas, al parecer, han decidido, al margen del pueblo andaluz y español y también de la legalidad internacional, alinearse a favor de la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. El actual presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, dijo el pasado mes de agosto, con motivo de la visita a la Casa Rosada de los niños y niñas saharaui de vacaciones en paz de Andalucía, «Reconozco no saber mucho del Sáhara», y añadió, «Quizás, para evitar preguntas incómodas, que necesitaba conocer más el tema para tener una opinión al respecto». Griñán ahora, en su primera visita institucional a Marruecos, declara ante los medios de comunicación marroquíes y españoles que ve con buenos ojos la propuesta a la UITA de autonomía para el Sáhara y que es interesante que se estudie para dar carpetazo al conflicto con los países amigos de Marruecos, colaborando para un entendimiento de todas las partes, dijo textualmente. Así contentó a sus interlocutores marroquíes, que escucharon lo que querían oír, mientras la agencia MAP de rey Mohamed VI difundía internacionalmente que el presidente de los andaluces y las andaluzas está de acuerdo con sus políticas anexionistas sobre sus tierras del sur. ¿Se sentirá representada por su presidente la mayoría de la sociedad andaluza, que apoya sin reservas el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación? ¿Se sentirá representados por su presidente los y las integrantes de las asociaciones de amistad con el pueblo saharaui que existen en cada rincón, en cada pueblo de Andalucía? ¿Se sentirá representadas por su presidente las familias andaluzas que acogieron este verano a más de 2.600 niños y niñas saharaui? ¿Se sentirá representados por su presidente los miles de andaluces y andaluzas y muchos y muchas de sus representantes políticos que votaron en el referendo oficioso de 2001 a favor del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui? Habrá que preguntarle al señor Griñán si su nueva posición es personal, si responde a una cuestión de Estado o quizás a una estrategia de partido marcada desde Madrid. el Sáhara como moneda de cambio. Solo por intereses de los gobernantes, España, que somos todos, sirvió en bandeja al Sáhara y sus gentes a Marruecos para que las devorara. Aún hoy, con la complicidad de los sucesivos gobiernos democráticos españoles, es la última colonia de África a la que le siguen usurpando su derecho a la independencia. Después de muchas resoluciones de la ONU que reconocen el derecho a la autodeterminación de los saharauis, Marruecos sigue diciendo no. Esta negativa equivale a una voluntad manifiesta de ocupar, de robar lo que no le pertenece. La propuesta de autonomía de Marruecos es una excusa para retardar el proceso de descolonización y mantener la ocupación y explotación de los recursos naturales del territorio del Sáhara Occidental. Esa salida ha sido ya rechazada por los saharaui y ni la ONU ni ningún gobierno de la comunidad internacional la tiene hoy en consideración. El pasado de los saharaui es responsabilidad de España y creemos que también el futuro debe de serlo, mal que le pese a ciertos gobernantes, por lo que les exigimos que no miren para otro lado ni intenten comprar a este pueblo con limosna para que coman en los campos de refugiados. La cooperación y la solidaridad, más que un favor a quien la recibe, es una obligación de quien por ley la otorga. Voluntariamente la prestan los ciudadanos españoles, fuente de dignidad, memoria y generosa solidaridad con nuestros hermanos abandonados, que piden, ante todo, justicia. La mayoría de la población andaluza y española está al lado del pueblo saharaui, reafirmando cada día su compromiso con la historia, nuestra historia, y con la justicia. Queremos que nuestros y nuestras representantes muestren la misma actitud, la misma dignidad. Exigimos a nuestras instituciones que afronten su responsabilidad política, social y jurídica, coherentemente y como corresponde a una ex potencia colonial. Y vamos a recordar que el Sáhara no puede tener ninguna autonomía marroquí porque no es territorio marroquí. Uh-huh. O sea que un territorio no autónomo todavía, lo llamado TNA, pero que no puede en absoluto tener una autonomía marroquí porque no es territorio marroquí y no nos cansaremos de repetirlo. Bueno, pues no sé si queda más tiempo para más noticias o pasamos una ultimita cortita. Una cortita ultimita. Bueno, pues entonces vamos a cambiar de tema. Vamos a seguir otros días contando cosas de los recursos, porque están los fosfatos, en los cuales también hay implicadas empresas españolas. Bueno, el Sahara es un sitio que a través de la ocupación ilegal de Marruecos está siendo expoliado, ¿no? Y vamos a seguir denunciando. Pero os queríamos comentar también otra noticia que es de los campamentos. De los campamentos, ¿no? Que se acerca a la celebración de Artifariti, que es el encuentro de arte en la ciudad de Tifariti, de los territorios liberados. ¿Sí? Sabemos la parte esta del Sáhara, que está controlada por el Frente Polisario, y que es un encuentro de arte que sirve para denunciar pues toda esta situación. Y este año va a haber una caravana de Artifariti, del encuentro, en los campamentos de Tinduf. ¿Cuándo empieza la caravana? Pues arranca el 4 de octubre y es hasta el 14, hasta el... Una semana, ¿no? Sí. Sí. ¿Y tú vas a ir? Claro, yo voy a ir. Entonces ya nos contarás. Sí, sí. Yo me quedaré aquí para vuestros oídos, para que no os quedéis huérfanos de Sahara Jorra, Sahara Libre. Ya me iré en otra temporada. Y bueno, ya nos contará Lucía tu experiencia en esta caravana, que bueno, en la primera vez que se hace la caravana en los campamentos y va a llevar talleres de arte y de comunicación, ¿no? Básicamente. Y de costura también. Vamos a hablar también de Sahara Libre Wear, de la marca de ropa y de la cooperativa Entre Telas, pero eso ya desde la semana que viene en adelante. ¿Tenemos que despedirnos? Bueno, pues nos despedimos. Bueno, buen viaje, Lucía. Gracias, ya contaremos. Estaremos aquí juntas en unas semanas. Y para todos los oyentes, el martes que viene estaremos aquí otra vez con Sahara Jorra, Sahara Libre. El jueves en remisión a las 9:30 de la mañana y los martes a las 2 de la tarde. Hasta luego. Venga, hasta el martes que viene.